Bueno, ya estamos, ya faltan 10 minutos para las 11 de la mañana y primera nota en esta segunda etapa eleccionaria, ¿no? Ya pospaso y casi a la vuelta de la esquina, porque el tiempo pasa volando, como se dice habitualmente, de las generales. Estamos con una de las candidatas que tiene el Frente de Todes en la ciudad de Mar del Plata, concejala Marina Santoro. ¿Cómo andás, Marina? ¿Qué tal? Buen día, gracias por recibirme. Hoy vengo solo con el mate y sin facturas. No, bueno. Estás pidiendo disculpas por las facturas de hace un rato, no pasa nada. No, que siempre me gusta traer algo como para compartir. Está todo bien. Gracias por recibirme. No, por favor. ¿Estás cómoda? Quedó el micrófono medio bajo, ¿no? No, estoy cómoda. Me puse recién los auriculares, pero siento como un retorno alto, así que por Dale. Eso me lo saqué. Bueno, ¿cómo están encarando esta segunda etapa? Déjame saludar también a Violeta, que acabo de preguntar a la operadora, y a Ariel, a la gente de la producción. Que no entiendo mucho el paro de la radio, pero sé que se labura de forma bastante colectiva también y que no son solo los locutores los construyen el programa. No habemos locutores en este programa, simplemente comunicadores. Muy bien. Por suerte. ¿Diferencia entre locutor y comunicador? Nah, uno estudió locución y el otro estudió comunicación, no hay ninguna diferencia más que esa. Bien. El resto se va haciendo el andar, básicamente. Bueno, hablando de andar, contame un poquitito cómo arrancaron esta segunda etapa de campaña, ya con las PASO superadas, sabiendo que la candidata de la fuerza política a la cual integrás fue la candidata más votada, pero también sabiendo que hay que tratar de ir a buscar la consolidación con respecto a lo que fue para poder tener a Fernanda Raberta como intendenta del Partido General Pueyrredón. Fer estuvo hace poquito, ¿no? ¿Por acá? Sí, no estuvo con nosotros, pero sí estuvo por acá. Bien. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Primero me parece que hay que plantear lo que plantea Alberto y lo que plantea Axel, nuestro candidato a presidente y nuestro candidato a gobernador, que es que acá no hemos ganado nada, ¿no? O sea, se han ganado las PASO por una amplia mayoría de votos, para alegría de todos los que conformamos el Frente de Todos, pero bueno, es una primera elección, todos sabemos que no es la elección definitiva, hay que llegar al 27 de octubre, así que bueno, en esta apertura de la segunda campaña que arrancó el 7 de septiembre, la verdad que con toda la fuerza de 24 por 24 y minuto a minuto, bueno, ustedes lo verán, con Fer no paramos de caminar, los barrios, los distintos sectores que nos convocan para hacer reuniones, pero sobre esta idea, básicamente, ¿no? No hay nada ganado, hay que salir a seguir persuadiendo voluntades, a aquellos votos que no terminamos de ganar en la primera vuelta, en la PASO, digamos, tratar de conseguirlos para el Frente de Todos. Y bueno, y en todo caso ampliar la mayoría en provincia, ampliar la mayoría en Nación. Vamos a necesitar no solamente que la gente nos acompañe con el voto, sino si nos toca hacer gobierno, que todo indica que sí, un amplio frente político para afrontar todo lo que se viene, ¿no? Eso siempre lo ha dicho también Alberto y Cristina, no necesitamos únicamente un gran frente electoral de unidad política en la Argentina, sino un gran frente político para gobernar. Así que también es importante seguir sumando votos, porque es de alguna manera sumar voluntades para tomar todas las decisiones difíciles que vamos a tener que tomar, y en particular en Mar del, si bien Fernanda Raberta ha sido la candidata más votada, la elección no está definida, tenemos una pelea grandísima contra el PRO y contra Guillermo Montenegro, hoy por hoy la elección es Fernanda o Guillermo, y bueno, seguimos sumando votos en ese sentido y tratando de que la gente entienda que Mar del Plata también debe acompañar de alguna manera el rumbo que está tomando la nación y la provincia, y acompañarnos para que por primera vez haya una intendenta mujer y joven en Mar del Plata, ¿no? Marina, ¿se aprendió algo de las derrotas del 2017 y el 2015? Más allá de que Mar del Plata hizo una gran elección en el 2017, a nivel nacional se puede contar como una derrota de lo que era Unidad Ciudadana en aquel momento. El 2015 fue la derrota por las presidenciales que gana Mauricio Macri. ¿Hubo algo que hizo que cambiaran? Yo te digo mi impresión personal. Yo creo que volvieron a una base militante. Que se volvió a salir en aquella frase que dijo Cristina en el 2015, salgan a la calle a buscar los votos que faltan para que Daniel no pierda por la cantidad de diferencia que se venía previendo. Creo que se siguió de esa manera y que hoy por hoy lo que se está haciendo es eso. Poca campaña publicitaria, algo en redes sociales, pero básicamente caminar por los barrios y saber cuál es la problemática. La fórmula Axel Kicillof y su Clio. ¿Crees que es así o hay alguna otra cosa que también les cambió a partir de las derrotas del 2015 y 2017? Un montón de cosas. No, sí, creo que sí, que no aprendimos un montón de la derrota. Se aprende mucho más siempre la derrota que las victorias. Esa es mi opinión personal, ¿no? Creo que tiene que ver mucho también con la vida. La política tiene muchas cosas parecidas a la vida. Y muchas veces, en lo personal, aprendemos más en los malos momentos que en los buenos. En los buenos siempre uno se relaja un poquito más. Y la política no está exenta, es una práctica humana, así que no está exenta de eso. Pero sí, aprendimos un montón de cosas, y si tuviera que elegir dos, una es volver a las bases, es un poco lo que vos planteás, volver al peronismo de base, volver a no sé si volver a estar con la gente, porque creo que nunca dejamos de estar con la gente. Pero volver a tener ahí nuestra fuente fundamental de insumo en la política. Y después el problema de la unidad, ¿no? Me parece que también en las victorias lo que suele suceder, el peronismo, el kirchnerismo, el movimiento nacional y popular está compuesto por distintas vertientes, no pensamos todos igual. Y la verdad que en su momento creo que priorizamos más las visiones particulares que las visiones de conjunto, y la derrota nos llevó a entender que la unidad siempre es necesaria, no solamente cuando gobierna la derecha. Marina, ¿crees también que además hubo como una especie de hartazgo popular a las medidas de este gobierno? Como que la gente de repente se sintió también muy desprotegida y volvió a buscar o a refugiarse o a adoptar ideas que antes había dejado atrás, pero que pese a la terrible situación social que se está viviendo, quizás creyeron que podían encontrar una buena salida en ustedes. Hartazgo popular no, pero sí que la gente se sintió incomprendida por nosotros. Uh-huh. O sea, sentía que quizás sus principales problemas en relación, por ejemplo, a la inseguridad o a los crecientes niveles de violencia social, que sí, por supuesto un modelo que es de derecha es mucho más violento que uno que no lo es, ¿no? Te hablaba de hartazgo ahora igual. Ah, que por eso, digamos... Ah, pensé, seguía en la línea de la autocrítica yo. No tenía que ver con una autocrítica, sino con entender por ahí el voto de ahora, el de las últimas elecciones, o por ahí cómo la gente terminó apoyando o volcándose quizás a gobiernos más populares o de corte popular. Mira, es algo que no he analizado en profundidad. Siempre que vengo a esta radio me hacen preguntas como... ¡Ay, las que tenemos guardadas! Al ahí, hueso, ¿sí? Ahí. Quiero decir que además hay una discusión para los que nos gusta la política y estamos... Y tratamos de estar además de informados, formados. El que está ahí es Alejo Reclusa, no. Ah, pensé que era Alejo Reclusa. Mira, el que está de la otra parte de la pecera. No, es otra persona. Bueno, te decía, volviendo a la pregunta, a quienes nos gusta la política y nos dedicamos a esto con pasión, y tenemos el privilegio hoy de poder estar trabajando también de esto, tratamos de estar informados y formados. Y la verdad es que hay una discusión internacional, mundial y latinoamericana sobre esto de, bueno, hacia dónde va el voto de las grandes mayorías, porque se trata de representar a las grandes mayorías, cuando hay situaciones de crisis económica o de hartazgo social o crisis de representatividad. Ponele, tiene distintos nombres, a veces uno tiene que ver con la otra, ¿no? O sea, hay crisis económica que llevan a una crisis de representatividad de los partidos, etcétera, etcétera. Porque el fenómeno, por ejemplo, en Europa es que ante esa situación el voto se va por derecha, digamos, o mayoritariamente se va a expresiones de centro o de centro que podemos caracterizar como de centro o centro-derecha, y algunas hasta nacionalistas y neofascismos, digamos. Entonces, no siempre que estuvimos peor o que la gente se harta, aparece un voto, en este caso, como a propuestas como la nuestra, ¿no? La verdad que en Argentina en particular, mi idea personal, y esto es una opinión absolutamente propia, creo que 12 años de proyecto nacional y popular que lograron, en su momento, mayorías históricas en lo electoral, que superaron el 50%, hicieron que quedara una memoria colectiva en relación a que, más allá de que uno puede o no coincidir con Cristina, había, Cristina digo como figura, esta cosa del rechazo a Cristina y demás, había un montón de cosas de nuestro proyecto político que estaban bien y que la gente quiere recuperar. De hecho, mucha gente votó al frente Cambiemos, o a lo que era antes Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, convencida de que no iban a tocar las cosas que estaban bien. O sea, ellos, que la gran mayoría de la gente decía, queremos cambiar, basta de ustedes, y yo, pero hay un montón de cosas con las que nos queremos quedar y que están buenas. O sea, ojalá cambien y mejoren todo lo que está bien. Tal cual. ¿No? Que fue la promesa, básicamente. Decía ella, la promesa, les creyó, mucha gente creyó. Esta idea de que creyó en que